En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya se está haciendo largo este año y eso que acaba de comenzar 2020 ya vale de nuestra tristeza porque nuestra felicidad parece no interesar. Valen nuestras lágrimas, no nuestras sonrisas. Ya vale de gente que alimenta su ego a costa de hacernos sufrir. Ya vale de enfrentar a las personas que piensan diferente pero que aman, quieren y sienten. No permitamos que lo bueno dependa de lo que otros nos quieren robar. Ya vale de tristes que nos quieren tristes. Nos enfrentamos por cosas de otros, nos metemos en su mundo y lastimamos el nuestro, pero siempre podemos respirar. Las palabras primeras de este año que escuchamos es de un hombre de sabiduría y experiencia. Su enseñanza es su edad. Fue presidente de Uruguay. Él es José Mújica. Es tan notable la constitución de nuestra naturaleza que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza. Esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor y ni nada por el estilo. Quiere decir que le quiero transmitir a la gente que se puede caer y volverse a levantar. Y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Y creo que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. En ese momento eres libre, por lo tanto eres feliz. Y es tan hermosa la vida que si uno no pelea para que la vida sea feliz, ¿qué sentido tiene la vida? Y aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, el primer programa del año, como siempre en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Vamos con nuestros contenidos. Puedes ir al supermercado y comprar vida. Ojalá aquí en La Rosa de los Vientos te demos un poquito. Hoy tenemos tres horas por delante para eso, para daros un poco de vida y sacaros de este mundo que nos está agobiando un poquito. Primer programa de 2020. No, no es una nueva década, aunque algunos lo estén diciendo. No, no es una nueva década, es el último año de esta década. Y tenemos, eso sí, la misma etiqueta, el mismo hashtag, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Vamos a viajar en el tiempo, vamos a atravesar una puerta y lo que hay detrás es otra era. Vamos a descubrir estos casos, vamos a contaros alguno. Durante un tiempo hemos estado en otro tiempo. Bueno, pues vamos a hablaros de este tipo de episodios, de este tipo de saltos temporales en el Círculo Secreto. Y cara B, os hablamos de el oro verde, del aceite de palma. Sin darnos cuenta, este es uno de los cultivos que están destrozando el planeta. Y atención, encuentros cercanos. Vamos a recibir esta noche a alguien que es un héroe para mucha gente y para servidores también lo es. Se llama Ramón Arroyo. Él es el auténtico protagonista de la película 100 metros. Él le representó Dani Rovira. Sus palabras dieron aliento a muchas personas y junto a él vamos a descubrir que rendirse no es una opción. Mundo Bizarro. Vamos a conocer un sitio en donde se produjeron apariciones marianas, apariciones de la Virgen realmente extrañas. El Monte Umbe, muy cerquita de Bilbao. Y lo vamos a analizar con un especialista en el tema, con Marcelino Requejo. Y señores del fin del mundo, por supuesto, con el gran Javier Sevillano. Y materia reservada, por supuesto, con otro grande, con Fernando Rueda. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Carlos Ghosn, el influyente, poderoso y multimillonario expresidente de Nissan Renault, estaba retenido por corrupción en Japón bajo importantes medidas de seguridad, pero el pasado lunes logró esquivarlas y huyó al Líbano. Su fuga de película se une a otras muchas inexplicables todavía hoy, con un gasto a veces solo al alcance de delincuentes millonarios y, sobre todo, con un derroche de imaginación sorprendente. En un momento. Lo recordamos, feliz en 2020 de parte de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola, Laura Falcolar, Amado Martínez, Juanjo Sánchez Oro, Manuel Carballal, Miguel Pedrero, Josep Guijarro, José Manuel Esquivano. Todos os desean feliz año 2020. En el cual también vamos a tener pistas para descubrir al personaje oculto de este año. Pistas que nos presenta, feliz año, Silvia Casasola. Pues ojalá en esta nueva andadura, igual que se tuvo durante el siglo XX, los felices años 20, ¿no? Pues en esta opción que tenemos también sean los felices años 20 del siglo XXI. Eso es lo que yo deseo a todos nuestros oyentes, a todos nuestros colaboradores y a toda la gente estupenda que nos quiere y a quien queremos. Y los tóxicos, lejos. Y aunque muchos que saben de estas cosas dicen que no ha empezado la década, feliz nueva década, porque el 20 ya es otra década, aunque oficialmente no lo sea, pero extraoficialmente para todos es una nueva década. Eso es. Y lo que decía, y los tóxicos fuera, lo más lejos posible, porque... ¿Tóxicos fuera? No, la gente tóxica. No los chicos, no los chicos, no los chicos y las chicas que sean estupendos y estupendas, nada, todos a reunirse y a pasarlo bien. A mí, mira, de momento se han adelantado, no sé, yo creo que ha sido Papá Noel, y mira lo que me ha traído de regalo, una fonía estupenda, que vamos a ver cómo terminamos a lo largo del fin de semana, pero... Yo espero recuperarme y estoy encantada aquí de volver con este nuevo año y empezar, aunque sea mediafónica. Y vamos a ir con nuestro primer concurso del año. Bueno, los genios dicen que se prodigan poco, pero a ver, los haylos. Y esta noche los candidatos que os vamos a dar son tres pintores vanguardistas. Cada uno de ellos, eso sí, tiene su propia modalidad y marcaron un antes y un después en su huella pictórica. Te pueden gustar o no, porque oye, para gustos colores, pero nadie duda de su innato sello personal cuando crean. Y ahora, atentos, la primera pista. ¿A cuál de ellos nos referimos si en sus pinturas aprovecha para realizar sátiras y críticas? Las opciones que os damos son Pablo Picasso, Banksy y Andy Warhol. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, si nos escribís en Twitter, decirnos cuál es vuestra opción y entre todos los que participéis, los que acertéis, uno de vosotros se llevará, ya sabéis, un detalle del programa, porque os queremos mucho. La Rosa de los Vientos, el primer programa de este año, el 2020, con materia reservada, con el Círculo Secreto, con Cara B, con encuentros cercanos, con Mundo Bizarro, con muchas cosas que os vamos a presentar y vamos a finalizar, por supuesto, ofreciéndoos o contándoos cuáles son las señales del fin del mundo, que también va a llegar, no en este 2020, un poquito después, pero este 2020 acaba de comenzar aquí, en La Rosa de los Vientos, cuando son la 1:11. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0.

Han pasado 30 años, fue el principio del fin. El telón de acero cayó después de la caída de este personaje. Un personaje que hace 30 años desapareció, Nicolau Ceaușescu. El 25 de diciembre de 1989, Nicolau Ceaușescu cantó la Internacional junto a Elena, su mujer, pegado a un paredón, delante de un pelotón de fusilamiento. Fue lo último que hizo antes de perder la vida. El cruel dictador de Rumanía, que se consideraba un padre para los rumanos, dejaba un país comunista que había empezado a cambiar. Unos meses después, un colaborador del Servicio Secreto Español dudaba qué hacer sobre su relación con los espías del entonces llamado CSIS. La unidad operativa recibió el encargo de desplazar a un grupo a Bucarest para evitar la pérdida del colaborador y, según algunas versiones, conseguir que vídeos comprometedores para personalidades españolas, vídeos porno, cayeran en manos indeseables debido al caos que vivía el país. Cinco agentes cumplieron su misión y una noche, la del 24 de mayo de 1990, acudieron a cenar al restaurante Diplomat del Hotel Athens País. Allí estaban los corresponsales españoles cenando con un diplomático llamado Chinchilla. Surgió lo típico entre españoles de una forma natural. Al terminar la cena, Chinchilla les invitó a su casa a tomar una copa. Y allí los espías se soltaron con los periodistas intentando obtener información sobre Rumanía y el paradero desconocido de las tumbas de los Ceaușescu. Amar Rafat y Carlos Naranjo, enviados especiales del semanario Tiempo, notaron que algo raro pasaba y fotografiaron a los espías sin que se dieran cuenta. Rafat me llamó al día siguiente. Me envió las fotos y un texto, gran material para hacer una portada sobre las actividades del grupo. Me contó que el jefe, al que llamaban Alberto, le había dado su teléfono y me lo pasó para que hablara con él. Así lo hice, le telefoné y, sorprendido, mostró nulo interés en verme. Le dije que íbamos a sacar una historia sobre lo que había pasado en Bucarest en aquella fiesta y siguió pasando del tema. Solo cambió cuando le dije que íbamos a publicar imágenes de ellos. Me citó al día siguiente en un bar de la calle Princesa. Tuve que hacer mi trabajo. Coloqué dos fotógrafos cubriendo las salidas y entré a hablar con él. Su interés era descubrir si realmente tenía fotos y le mostré una de las diapositivas. No le gustó, pero mostró distancia. Le daba igual lo que hiciéramos con el material. Yo en aquel momento desconocía que Alberto no era un mero jefe de un equipo del CSIS, sino en realidad era Alberto K., Juan Alberto Perote, el jefe de la agrupación operativa de misiones especiales. Y cuando publicamos primero la historia de Rumanía y a la semana siguiente la de nuestra entrevista con las fotos de los dos juntos, quedó al descubierto el número 2 del servicio secreto. Y lo que tardé unos años en saber es que esas informaciones fueron aprovechadas por sus enemigos dentro del servicio para hacerle la cama hasta conseguir echarle. Una injusticia que llevó a Perote, tiempo después, a llevarse microfichas con los secretos del CSIS sobre la guerra sucia contra ETA que implicaron al gobierno de Felipe González. Una cascada de acontecimientos que nunca pude imaginar. Una cascada de acontecimientos. Pensábamos que lo de Ceaușescu tuvo una influencia, y tuvo mucha influencia, pero no sabíamos la conexión española y lo rocambolesca que fue una historia que acabó salpicando a Perotti, que acabó salpicando a todo un gobierno entonces, y que acabó cambiando muchas cosas, ¿eh? Sí, pues, esos papeles fue los que él le pasó, le entregó a Mario Conde, para que Mario Conde intentara chantajear al gobierno, para que, si no quería que demostrara su implicación en la guerra sucia, le dieran el dinero, le resarcieran de todo lo que había pasado. Fernando Rueda, mil millones de gracias. Muchas gracias y feliz año nuevo, aunque sé que tienes razón en lo del 2020, pero los torpes como yo ya sabéis que a veces decimos esas cosas. El 2020 es una nueva década, la de los años 20, pero no es la tercera década del siglo, claro, sino que es el final de una década. Con lo cual este año es el final y el comienzo de las cosas. Nada. A por los felices años 20 otra vez. Venga, chao. Gracias, Fernando. Cuídate. La rosa de los vientos en Onda Cero. El círculo secreto. And love has been lost, and you fall to the ground. You... ¿Qué es el tiempo? ¿Es una creación humana? Y una cuestión, una pregunta, ¿se puede alterar el tiempo? ¿Podemos hacer chas y aparecer en otra época, en otra era? Sobre el tiempo, sobre los viajes en el tiempo, sobre experiencias que nos hacen pensar en que el tiempo es elástico, hablamos esta noche en el Círculo Secreto. Lo hacemos con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno, muy buenas, Silvia. Feliz año. Bueno, el tiempo es elástico, eso lo pensaba, o vamos a pensarlo, porque así lo pensaba algún que otro genio de la historia de la ciencia, ¿no? Sí, quizás el genio de los genios, Albert Einstein. Nosotros, como seres humanos que vivimos en un mundo tridimensional, pensamos que el tiempo es lineal, que va del pasado, o del presente, mejor dicho, hacia el futuro. Pero eso es lo que nos dicta el sentido común, y como en muchas otras ocasiones en el campo de la física, lo que nos dicta el sentido común no es la auténtica realidad, y uno de esos casos es, o uno de esos fenómenos, es el tiempo. El tiempo es elástico, depende de diferentes factores. En parte porque sí que es una creación humana. Claro, claro. El medir el tiempo, el decir, esto es esto, cuando el tiempo es realmente espacio en movimiento. Exactamente, sí, el tiempo está íntimamente vinculado con el espacio. Y fíjate si Albert Einstein era un genio, que en el año 1905, repito, en el año 1905, simplemente con su capacidad de observación, un lápiz y una libreta, enunció su teoría de la relatividad especial que cambió para siempre nuestra concepción del mundo. Ni siquiera ocupaba un cargo científico. Él en ese momento era un gris funcionario en el Departamento de Patentes de Berna. Es decir, ni siquiera había conseguido un trabajo, un empleo en una universidad, como físico, como científico. Y simplemente con su capacidad de observación y su imaginación sacó esa teoría de la relatividad especial que decía que el tiempo variaba con la velocidad, o que el tiempo dependía de la velocidad. Es decir, él venía a decir que cuanto más rápido pasa algo, cuanto más velocidad, hace menos tiempo. Efectivamente. Es decir, a cuanta más velocidad nos movemos, el tiempo pasa más despacio para nosotros que respecto a las personas que están paradas. Es decir, si yo ahora me levanto y empiezo a corretear alrededor de esta mesa, para mí el tiempo estaría pasando más despacio que para vosotros. Claro que sería... Pero eso es relativo, eso es para ti, no es para todos. Claro, es para mí, pero respecto a vosotros. Es decir, digamos que si yo, en vez de moverme a lo que sea, 4 o 5 kilómetros por hora, si empiezo a correr alrededor de la mesa, me muevo a una velocidad cercana a la de la luz, es decir, a 300.000 kilómetros por segundo, que es la máxima velocidad a lo que puede avanzar algo por el espacio, 300.000 kilómetros por segundo, la diferencia es 7-1. Es decir, que un minuto para mí son 7 para vosotros. Es decir, que si hago esto durante un año, para mí habrá pasado un año, y para vosotros 7 años. Esto en cierto modo explica esas anomalías espaciotemporales que se sufren, muy pequeñas, son pequeñísimas alteraciones en el tiempo, pero en los viajes espaciales. Claro, claro, exactamente. Porque ahí sí que la velocidad es superlativa. Exactamente. Además, fíjate, esta teoría de la relatividad, la relatividad especial de Einstein, digamos que poco a poco la mayoría de los físicos, la mayoría de los científicos comenzaron a aceptarla, pero no se demostró fehacientemente hasta el año 1971. Y recordemos que Einstein enunció esa teoría en el año 1905. Bueno, en el año 1971 un grupo de físicos colocó unos relojes atómicos de alta precisión en unos aviones en vuelo. Esos relojes atómicos estaban sincronizados con otros relojes atómicos en un laboratorio. Y ahí, efectivamente, se descubrió de forma empírica que el tiempo pasaba más despacio dependiendo de la velocidad. Luego, este experimento se ha repetido cientos de veces y el resultado siempre es el mismo. Por lo tanto, Einstein tenía razón. Es algo, casi parece increíble que un tipo en el año 1905, con un lápiz y un papel, lograra averiguar esta característica de la realidad. Pero es que luego, unos años después, en el año 1915, Einstein añadió nuevos factores a su teoría de la relatividad y enunció la teoría de la relatividad general, que decía que el tiempo no solamente cambia con la velocidad, sino también con la gravedad. Es decir, que dependiendo de la gravedad, el tiempo pasa más rápido o más despacio. De hecho, el tiempo en el espacio exterior pasa más despacio que para nosotros. Claro que es una fracción de tiempo mínima, es un microsegundo cada 300 años. Pero la realidad es que el tiempo varía con la gravedad. Y esta es una de las características que se podría aprovechar en un futuro, quizás no tan lejano, para los viajes. Para los viajes en el tiempo, para crear máquinas del tiempo, es decir, para viajar, en este caso, al futuro. Y al futuro, y sin embargo, no se puede ni al futuro ni al pasado, evidentemente la tecnología no existe, pero parece que los científicos sí tienen la formulación teórica de que es posible el viaje en el tiempo al pasado, no al futuro, no lo tienen tan claro, pero al pasado sí, ¿no? Bueno, al futuro seguro que sí, al pasado es lo que no se tiene tan claro, pero cada vez hay más científicos que opinan que efectivamente, que tanto se puede viajar hacia el futuro como hacia el pasado. Fíjate, esta característica, y es que la gravedad actúa sobre el tiempo, se podría utilizar en un futuro, cuando tengamos esa tecnología, para viajar a ese futuro. Cuando una estrella como nuestro Sol acaba su ciclo de vida, lo que hace esa estrella es que se colapsa y luego implosiona sobre sí misma. Y lo que forma es lo que los científicos llaman una estrella de neutrones. En esa estrella de neutrones, alrededor de su superficie hay una gravedad absolutamente exagerada. Hay una gravedad tan potente que puede crear, bueno, que puede crear no, que de hecho crea anomalías espaciotemporales. Es decir, que si una nave tuviera la capacidad de acercarse a una estrella de neutrones, podría viajar al futuro de forma instantánea. Pero este sería un viaje solo de ida. Es decir, que una vez que viajase a ese futuro, no podría regresar al pasado, ¿no? Y probablemente se encontraría con grandes sorpresas, porque en realidad el viaje al futuro es un viaje por una línea del tiempo. Esto es lo que nos dice la física. En realidad es un viaje a un universo paralelo. Es decir, desde el punto de vista de la física, todas las posibilidades que pueden ocurrir, ocurren. Es decir, si ahora mismo Silvia tiene delante de ella una botella de agua, si tú ahora decides, ¿bebo agua o no bebo agua? Y bebes agua, pues quizás en un universo paralelo hay otra Silvia que no bebe agua. Es decir, que todas las posibilidades se van subdividiendo. Por lo tanto, el viaje en el tiempo solamente es un viaje a una de las posibilidades del futuro. Es decir, que cuando tú viajes al futuro, a lo mejor te encuentras con la sorpresa de que no te has casado con el marido, con la mujer que te habías casado, sino con otra persona, ¿no? Es decir, que en ese salto en el tiempo al futuro te puedes encontrar con algunos cambios respecto a tu presente. Es decir, que digamos que ese salto al futuro también cambia lo que fue tu pasado y lo que fue tu presente, ¿no? Hay otra forma de viajar en el tiempo, teórica, pero que es posible. De hecho, uno de los grandes físicos de la actualidad, Paul Davies, que es el director del famoso proyecto SETI, él dice siempre que los viajes en el tiempo no es una cuestión de física. Desde el punto de vista de la física es posible. Que la formulación existe. Claro. Es decir, lo que no existe es el money. Claro, lo que no existe es la tecnología, de momento. Ambas cosas. No existe la práctica, existe la teoría. No, es decir, en la práctica se puede hacer, no hay nada que lo evite, pero no existe la tecnología todavía para generar tal cantidad de energía para rasgar el espacio-tiempo. Si en algún momento llegamos a tener esa tecnología, y la tendremos, quizás en, no sé si en unas décadas, o en 100 años, o en 150, podremos viajar en el tiempo. Otras de las posibilidades. ¿Pero al pasado o al futuro? Pues al futuro seguro y al pasado muy probablemente. Uh-huh. Al pasado muy probablemente. Y luego os explicaré algunos experimentos que se han hecho en los cuales se ha conseguido que la flecha del tiempo no circule del presente hacia el futuro, sino del presente hacia el pasado. Y eso se ha hecho en laboratorio y se ha comprobado. Sí, y en el Congreso de los Diputados lo hacen. Algunos grupos sí, la verdad es que sí. La verdad es que escuchándolos parece que van directos a un pasado, pero muy pasado, ¿no? Pero fijaros, otra forma de viajar en el tiempo es utilizar un agujero de gusano. ¿Qué es un agujero de gusano? No es más que un agujero negro con una puerta de entrada y una puerta de salida. Antes os hablaba de una... Pero se especula. Se especula con que se puede utilizar para eso. No que sea real, 100%. Bueno, es decir, lo que no está claro es si existen agujeros de gusano en el universo. Si se sabe que existen agujeros negros. Pero esos agujeros negros tienen una puerta de salida o no. Si tuvieran una puerta de salida, teóricamente se podrían emplear esos agujeros de gusano para viajar al futuro. De hecho, las primeras fórmulas sobre qué es lo que pasa en esos agujeros de gusano los formuló Einstein y uno de sus colaboradores, Nathan Rosen, ¿no? Y al final la conclusión es que esos agujeros de gusano no solo existen, sino que es posible que una nave espacial, es decir, que la materia entre por una de las puertas de ese agujero de gusano y salga por otra, o bien a un universo paralelo, o bien a otro tiempo, al futuro o al pasado. Es decir, que eso, desde el punto de vista de la física, sería perfectamente posible. Incluso nos podemos plantear la posibilidad de que los agujeros de gusano sean algo así como unas puertas espaciotemporales, que se abre el agujero de gusano y se abre otro tiempo. Claro, claro. Lo que está en discusión es si existen esos agujeros de gusano. Es decir, si claro. Ese agujero negro tiene una puerta de entrada y una puerta de salida. Eso era un poco lo que se jugaba con la serie esta de Stargate, que se utilizaban esos agujeros de gusano para poner esas puertas que se abrían. Entonces era lo que te da esa posibilidad. Efectivamente, es también una de las bases del guión de Interestelar. Uh-huh. Es decir, una puerta que conecta universos o que conecta épocas. Pero lo que sí está claro es pues que... Pues ojalá hubiera tenido razón Stargate, porque no hubiéramos tenido más películas de Carl Russell. Qué malo eres. Pero bueno, independientemente de que existan o no existan esos agujeros de gusano, lo que está claro es que los agujeros de gusano se pueden crear en laboratorio. Esta investigación parte de una forma muy curiosa en el año 1985. En el año 1985, el gran Carl Sagan escribe su famosa novela Contacto, ¿no? Que luego se llevó al cine. Que es en cierto modo eso, ¿no? Claro. También lo que presenta la película. Claro. La novela de Sagan. Sí, la novela, que luego, esa novela dio lugar a una famosa película, Contact, protagonizada por Judy Foster, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues en realidad Carl Sagan escribe esa novela y él quería plantear en esa novela las implicaciones científicas, políticas y económicas de un contacto extraterrestre. Sí. Pero no quería salirse de los márgenes científicos en lo que respecta al viaje interestelar. Y como es sabido que la única velocidad que puede alcanzar un cuerpo por el espacio son 300.000 kilómetros por segundo, él pensó, vale, ¿cómo una civilización que está a muchos miles de millones de años luz puede llegar a la Tierra sobrepasando la velocidad de la luz? Pero respetando lo que sabemos de ciencia. Entonces le pasó ese borrador a un grupo de físicos. Entre ese grupo de físicos, a un grupo de físicos amigos suyos, estaba Kip Thorne, un famoso físico teórico. Y ellos se lo tomaron como un absoluto reto. Y entonces, desde el punto de vista teórico, ellos formularon cómo tendría que ser un agujero de gusano, es decir, las características de ese agujero de gusano, para que una nave espacial que de una civilización que está a miles de millones de años luz pudiera atravesarlo y llegar a nuestro mundo. Y lo que descubrieron a partir de ahí, iniciaron todas sus investigaciones y descubrieron que efectivamente es posible crear un agujero de gusano en laboratorio. Lo único que hay que hacer, aquí hay un pequeño problema, es que hay que rasgar el espacio-tiempo. Y para eso se necesita tal cantidad de energía que por el momento es impensable. No tenemos la tecnología, no tenemos la máquina para generar esa cantidad de energía y rasgar el espacio-tiempo. Pero si la tuviéramos, podríamos crear en laboratorio un agujero de gusano. Es decir, un agujero de gusano que conectara diferentes regiones del espacio e incluso diferentes épocas. Y tuviéramos una máquina del tiempo que facilitara ese cambio. Claro, y a partir de ahí muchos investigadores, pero muchísimos investigadores, comenzaron a trabajar en sus propias máquinas del tiempo. Y de hecho hay por lo menos una docena de máquinas del tiempo. ¿Prototipos? Sí, sí, prototipos que pueden funcionar perfectamente. Lo único que no tenemos es la tecnología para generar la energía suficiente. Pero esto es cuestión de tiempo. Es decir, como decía Paul Davis, el viaje en el tiempo no es una cuestión de física. Desde el punto de vista de la física es posible. Es una cuestión simplemente de ingeniería. Es decir, que todavía no tenemos la tecnología. De hecho, Paul Davis creó su propia máquina del tiempo con, bueno, una tesis, desde luego, muy imaginativa, ¿no? Y como os digo, desde entonces, pues bueno, se han intentado crear muchísimas máquinas del tiempo. Por ejemplo, Paul Davis dice su máquina del tiempo está basado en lo siguiente: crear un mini agujero de gusano en un acelerador de partículas, como por ejemplo en el CERN. Uh-huh. Es decir, que podría llegarse a generar un agujero de gusano, pero un micro agujero de gusano, es decir, que no serviría para nada, no serviría para trasladarnos de un tiempo a otro. Pero él lo que pretende es hinchar ese agujero de gusano mediante la antigravedad. Aquí hay otro problema: todavía no tenemos la tecnología para emplear la antigravedad para esto, ¿no? Pero como no, es una cuestión de tecnología. Y una vez que se haya hinchado ese mini agujero de gusano, lo que pretende es que una de las puertas gire durante años a la velocidad de la luz. Por lo tanto, habrá una diferencia temporal entre una puerta y otra, de años. Ya tenemos una máquina del tiempo. Eso, digamos, que es lo que se ha averiguado, lo que ha sucedido. Eso es lo que vamos a contar ahora, porque hay algunos casos en los cuales hay personas con nombres y apellidos, ahora vamos a conocer algunos casos, gente que ha tenido experiencias que nos hace pensar que han hecho algo parecido a un viaje en el tiempo. Efectivamente, pero antes de pasar a los casos, porque yo creo que estos casos sí pueden ser un indicio de que de algún modo, quizás en nuestro mundo existan esos agujeros de gusano y sea posible no solamente el salto en el espacio, que son las famosas teleportaciones que hemos tocado en este programa en infinidad de ocasiones con testimonios, sino también los saltos en el tiempo. Pero hay dos experimentos fascinantes en laboratorio que indicarían la posibilidad del viaje en el tiempo, pero experimentos de laboratorio que se han llevado a cabo. Reales, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de científicos lo que intentaron, bueno, no intentaron, hicieron, ¿no? Crearon una interacción entre dos potentísimos campos magnéticos, ¿no? Y de pronto se formó una especie de abertura oscura, ¿no?, en el medio. Los científicos llegaron a la conclusión de que en realidad habían creado una mini rotura espaciotemporal, es decir, lo que podría ser el inicio de un agujero de gusano. Este experimento se ha intentado repetir en varias ocasiones y en muy pocas de esas ocasiones se ha creado esta pequeña abertura oscura. No saben por qué, sucede en unas ocasiones sí y en otras no, pero muchos de los físicos implicados en estos experimentos están convencidos de que han ideado el modo de crear una rotura espaciotemporal. Luego hay otro experimento también fascinante en el que en laboratorio se consiguió, como te decía antes, que la flecha del tiempo avanzara no del presente al futuro, sino del presente al pasado, ¿no? Es un experimento muy complicado, no lo voy a explicar, simplemente decir que se basa en una... La física cuántica. Sí, sí, pero se basa en una característica muy habitual de que se hace mucho en laboratorio, que es hacer vibrar al unísono dos partículas subatómicas, ¿no? Es decir... Física cuántica. Sí, es decir, que en ese momento las dos partículas subatómicas están unidas y cualquier cambio en una partícula genera instantáneamente un cambio en la otra partícula, ¿no? Y por eso ese tipo de casos son los que también dan un marco teórico a los casos de teleportación. Claro, efectivamente. Es decir, de hecho, con estos experimentos de coherencia cuántica ya se ha logrado trasladar información de un chip a otro de manera instantánea. Estos son los inicios de la informática cuántica, de la computación cuántica, que va a cambiar el mundo tal como lo conocemos, porque es igual que una de esas partículas subatómicas esté en un extremo del universo y otra partícula en otro. Cualquier cambio que se genera en uno inmediatamente provoca un efecto en el otro. Bueno, pues los científicos lo que hicieron fue entrelazar un grupo de partículas subatómicas, pero con una particularidad. Una de esas partículas subatómicas se la habían cargado, ya no existía. Pero en ese experimento apareció. Es decir, que el presente cambia el pasado. Es decir, una partícula subatómica que no existía, hicieron que existiera en el presente y por lo tanto también en el pasado. Es decir, que un experimento en el presente cambia el pasado. A nivel subatómico, pero si eso pasa a nivel subatómico, que es la base de la materia, ¿quién te dice que de algún modo que desconocemos esto no está pasando a nivel macroatómico, por decirlo de alguna manera, a nivel de los grandes cuerpos? O a nivel de algunos episodios, vamos a comentar algunos, en los que ha ocurrido algo. Algo que puede incluso interpretarse como un viaje o un salto temporal. Sí, podría interpretarse así. Pues, pero no es buscado. No es buscado de ningún modo. Al igual que los casos de teleportación, que tampoco son buscados, ¿no? Una persona que va conduciendo y en un momento determinado salta 300, 400 o 500 kilómetros de forma instantánea. Aquí hemos tratado ese tipo de casos en infinidad de ocasiones y hemos puesto muchísimos testimonios. Pero estos casos que os voy a contar ahora son diferentes. Yo creo que son todavía más extraños, más anómalos, porque no es un salto en el espacio, sino que hablamos de un salto en el tiempo. Nuestra primera protagonista se llama Natalia. Ella es una empresaria barcelonesa y hace algunos años, una mañana, a eso de las 11, caminaba por el barrio gótico de Barcelona. Y de pronto se dio cuenta que el entorno había cambiado y que había unas personas a su alrededor ataviadas de otra época. Si quieres la escuchamos. Lo oímos, venga. Al coger y atajar, pues como cuando ves que, como si estuviese rodando una película, ¿vale? Lo que pasa que como si estuvieses metido, como si hubiese cambiado un poco hasta el clima y todo, o sea que era el mismo momento, pero si en vez de tener a lo mejor un momento de mañana, pues era como si fuese por la tarde y hubiese una neblina, y como si estuviesen rodando una película con efectos especiales, que yo incluso pensé, pues me he metido en medio de un rodaje, me he ido a la olla y mira. O sea, lo que sí es que el ambiente era pues gente con ropa antigua, pero antigua, no sé, como si fuese a principios del siglo. O sea, por ejemplo, yo recuerdo gente que corría con una especie de babis de estos hombres, que luego los ves pues a lo mejor del año 30 o 30 y algo, como comerciantes que van con esas camisas por fuera tipo pintor, que no es de pintor, que eran de comerciantes, ¿no?, de la época. Esto es lo que le pasó a Natalia cuando se encontraba, insistimos, en el barrio gótico, en Barcelona. En un momento determinado, esa niebla parece que entra en un rodaje y todo lo que tiene a su alrededor era como de hace 100 años. Sí, y ella lo primero que piensa, me he metido en medio del rodaje de una película. Pero fíjate qué curioso, porque dice que cambia el tiempo. Es decir, que cuando ella caminaba por el barrio gótico era por la mañana y de pronto se da cuenta que está como atardeciendo, ¿no? Uh-huh. Y que además hay una neblina que antes no existía porque el tiempo era absolutamente soleado. Y además se encuentra con esos personajes que llevan esos mandiles de cuero típicos de los comerciantes de los años 20. Sí, de los barrios que eran por oficios. Claro, efectivamente, de los años 20 y de los años 30, y ella dice, bueno, ¿dónde me he metido? Y cuando estaba contemplando ese entorno, muy sorprendido, se da cuenta que un carruaje de caballos se le echa encima y ella da un brinco para que no la atropelle. La escuchamos. Y es como si me retirase porque me venía el carruaje encima, ¿sabes? Y entonces me di un golpe. Pero el golpe no me lo di contra una pared. O sea, una forma así como de pezuña, de patada de caballo, no sé, una cosa extraña. De hecho, yo, el golpe que me di, que me tiré para atrás, no es que me tiré para atrás porque parecía que aquello que tropiezas o que a veces vas liado o algo y parece que vayas a chocar con alguien. No, me tiré para atrás como, que se me tira encima esto, ¿sabes? Y el golpe, o sea, el que no te arrolla, pero te da un golpe. Entonces, claro, cuando desaparece aquí, dices, bueno, me ha jugado una mala pasada, pero no he tropezado, no me duele el tobillo, me dolía el muslo, que era donde yo había recibido el golpe. Fíjate qué curioso. De pronto se le echa encima un carruaje tirado por caballos. Ella intenta apartarse, pero recibe la coz de un caballo. Y de hecho, cuando ella se incorpora, todo vuelve a la normalidad. Es decir, o sea, era una película en la que también estaba ella metida. No estaba viendo una imagen, sino que formaba parte de esa imagen. Efectivamente, ella de algún modo estaba formando parte de esa realidad. Aquí has dado en el clavo, no estaba observando una visión, sino que ella formaba parte de esa otra época a la que aparentemente se había trasladado. Ella, cuando se incorpora, después del golpe, ve que la realidad ya ha cambiado, que ha vuelto a la normalidad, que está otra vez en el siglo XXI, en el barrio gótico de Barcelona. Pero le seguía doliendo la pierna. Incluso le seguía doliendo la pierna al día siguiente. Al día siguiente, claro, me dolía la pierna y al día siguiente me vi como un morado que fue cogiendo un color y parecía pues como si fuese una herradura, una parte de herradura. Pero vamos, que me dolía, que quedó morado. No fue una tontería, una rascada ni nada de eso. Al día siguiente le dejó la huella al caballito. Le dejó la huella al caballo, le dejó la huella de esa coz que le propinó. Por lo tanto, yo cuando le pregunto a Natalia, bueno, pero ¿qué crees que es lo que te ha sucedido? Ella me dice, no tengo ni la más remota idea. No sé si se ha producido un salto en el tiempo, no sé si he tenido una alucinación. Dice, pero claro, dice, eso es lo que yo me podría plantear si no hubiera recibido la coz del caballo. Pero es que al día siguiente seguía teniendo esa marca e incluso tuvo que acudir al médico. Porque le dolía tanto que pensó que incluso podría llegársele, yo que sé, a provocar algún tipo de problema en la pierna o a provocarle una infección o algo por el estilo, y tuvo que acudir al médico. Esto es uno de los casos que vamos a comentar en la protagonista Natalia, pero también tenemos otro, la protagonista Carmen. Carmen, este caso sucedió hace más tiempo, hace aproximadamente como unos 30 años, y una mañana Carmen caminaba por Cuenca con su amigo Javier. Ambos se dirigían a casa de un amigo común que se llamaba Pau, con quien habían quedado esa mañana. Todo discurría con normalidad. Ellos dos, es decir, Carmen y Javi, llegan al portal de Pau, llaman a su piso por el telefonillo, y a partir de aquí comienza a suceder algo extraño. Escuchamos a Carmen. El caso es que llegamos allí, llamamos al tercero. Por cada piso solamente había dos puertas, ¿vale? Llamamos a su puerta, nos contesta Pau y nos dice, subir, estoy cocinando, esperamos. Era nuestro amigo que nos dijo que subiéramos. Entonces, yo no te lo sé explicar muy bien, pero la cuestión es que cuando, en el momento que hace el pitido ese de abrirse la puerta, o sea, en el pi ese, de repente fue como si se hubiera hecho como una burbuja o algo así, o como a veces te pasa que el cerebro parece que va más despacio, como que te va a dar una bajada de tensión, que te vas a perder el conocimiento y parece que todo va hacia otra velocidad, pues un poco una sensación de ese tipo. Llaman al timbre, su amigo Pau les contesta, les abre la puerta del portal, y justo cuando entran en el portal, después de que Pau les abriera la puerta desde el telefonillo de su piso, notan una extraña sensación, ¿no? En un momento determinado, ella dice en este corte, es como si estuviéramos en una burbuja, ¿no? Es algo que describen habitualmente los protagonistas de toda clase de fenómenos extraños, encuentros con seres extraños, encuentros con ovnis, eso que yo doy en llamar campana de aislamiento, es decir, una especie de estado mental diferente, como si la realidad avanzara más despacio, ¿no? Que es lo que nos está explicando en este corte. Bueno, a pesar de esa sensación extraña que tenían ambos, tanto Carmen como Javier, decidieron, pues bueno, subir las escaleras y llegar al piso de su amigo Pau. Bueno, el caso es que no había ascenso, subimos andando, llamamos al tercero, que era la última planta, a su piso, habíamos estado ya muchas veces antes, y entonces nos abrió la puerta un matrimonio joven que estaba pintando la casa. y de esto que nos quedamos, digo, este es el tercero, aquí no vive Pau, y dice, no, nosotros nos hemos mudado hace una semana, tal. Entonces nos quedamos un poco, digo, pero el chico que dice, no sé, aquí nos acabamos de mudar. Total, que de esto que nos quedamos un poco perplejos, pensando que nos habíamos equivocado de piso. Cerraron la puerta, miramos, comprobamos que era el tercero, que no había otro encima. El segundo, llamamos abajo al segundo, nos abrió otra persona que no era nuestro amigo Pau, y con las mismas nos fuimos. Y los dos fuimos, yo me acuerdo que le dije a Javi, ¿qué ha pasado? Dice, pues yo qué sé, habremos dado un salto en el tiempo. Bueno, el caso es que ellos, como está explicando en este corte, ellos llaman al timbre y les abre una pareja. No estaba su amigo Pau. Incluso hay un detalle muy interesante que no cuenta en este corte, pero que es muy interesante. El salón estaba vacío, no era el salón de su amigo Pau. Además, estaban hartos de ir a esa casa. Iban prácticamente todas las semanas, conocían de sobra el portal, el piso y la casa por dentro. Y decía, allí no había, la casa estaba vacía, había una pareja que no conocían pintando. Es decir, que no sabían que... Y era la misma época. Sí, claro. Es decir, bueno, ellos no saben. De hecho, ellos dicen que, claro, deciden irse de allí porque está pasando algo muy extraño. Cuando salen del portal, esta mujer le pregunta a su amigo Javier, pero oye, ¿tú sabes qué demonios nos ha pasado? Y el otro le dice, pues bueno, no sé, a lo mejor se ha tratado de un salto en el tiempo. El caso es que al día siguiente volvieron a casa de su amigo Pau, ¿no? Y este, curiosamente, les recriminó que no hubieran subido a su casa cuando les había abierto el portal. Escuchamos a Carmen. Venga. Y lo que sí te puedo decir es que me acuerdo que al día siguiente que estuvimos el domingo, dijo, pa, joder, dice, coño, dejé la puerta abierta ahí esperándoos y no aparecéis. Después, o sea, que pa' uno soy yo. Y me dejó la puerta abierta, de hecho. Qué bueno. Su amigo Pau les abrió la puerta. Exacto. Y los estuvo esperando. Pero ellos subieron a ese piso, solo que en ese piso no estaba su amigo Pau, estaban otras personas. Es como si hubieran dado un salto en el tiempo, o bien al pasado, o ellos creen que probablemente al futuro. El tiempo es elástico, las informaciones y los científicos han hecho sus teorías, lo hemos comentado en la primera parte de este círculo secreto, y luego hemos comentado algunos casos que dan que pensar. Desde luego dan muchísimo, muchísimo, muchísimo que pensar, y de hecho, si alguno de nuestros oyentes tiene un caso similar o conoce a alguien que le ha ocurrido algo así, por favor que me escriba a mi correo electrónico. Que ya está sacando punta. Sí, que es miguelpedrerog@gmail.com. miguelpedrerog@gmail.com. Si han vivido algún tipo de experiencia de este tipo, de anomalía espaciotemporal o cualquier otra experiencia extraña, que me escriban y les responderé. Miguel Pedrero, Círculo Secreto, muchas gracias. Hasta la próxima. Mañana más. En unos instantes estamos con Ramón Arroyo, una entrevista, una conversación muy especial con alguien que nos ha enseñado y me ha enseñado muchísimo. Rendirse no es una opción, después lo contamos, pero por supuesto será después de las nuevas pistas, las vamos a conocer ya mismo, Silvia Casasola, para identificar al personaje oculto de esta noche. Sí, yo no sé si estarán dando saltos temporales, pero la verdad es que son personajes muy, muy importantes. Recordamos que tenemos esta noche en el concurso un pintor vanguardista con identidad propia a la hora de crear. Tanto que reconoces enseguida sus trabajos en los que aprovecha para satirizar o criticar la política o la sociedad. Y para averiguar cuál de los tres candidatos que os voy a decir es, aquí va la segunda pista. ¿Quién es él si muy pocos conocen su verdadera identidad? ¿Pablo Picasso, Banksy o Andy Warhol? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decidnos quién puede ser. Y habéis visto que he venido muy buena, ¿eh? He empezado el año siendo muy buena y dando unas pistas, vamos, de lo más fáciles. Así que rápidamente a participar, y entre todos que lo acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle del programa. Las 2:25. En Onda Cero.

y me recordaban todo lo que había pasado como si hubiera sido antes de ayer. Uh-huh. Nunca les había influido en su vida para nada. Ni se hicieron por ello más religiosos, ni menos. Ellos lo que vieron fue una señora que se les quedaba, no mirando, sino miraba por encima de sus cabezas, era pequeñita, y que se apareció en muchas ocasiones a lo largo de 3 meses. Pero la descripción que hacían era de un objeto sólido totalmente. Decía, llegaba balanceándose por el aire y se posaba junto a la piedra donde está el árbol, y una vez estaba allí, era sólida. Dice, me decía uno de los testigos, si yo me hubiese acercado a ella y le meto un empujón en el hombro, la tumbo para atrás, porque hasta el manto ondulaba con el viento. Dice, qué bueno. Dice, tan pronto estaba así, como de repente pasaban unos minutos y se desvanecía como cuando se apaga un televisor. ¡Pla! Desaparecía de allí sin más. Y es que las apariciones en marianas quizás son algo más que apariciones en marianas. El fenómeno, el origen de esos fenómenos es posible que no esté en la Virgen María. Sobre este tipo de casos hemos hablado esta noche con un investigador fantástico que nos encanta, Marcelino Requejo. Marcelino, autor de Apariciones en marianas en Cidonia. Marcelino, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, feliz año. Un abrazo, Silvia, igualmente. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Concurso personaje oculto de esta noche. Silvia Casasola, ¿quién era? A ver, quién ganará esta noche? Bueno, pues mira, los tres, como hemos comentado, pues son vanguardistas, son pioneros de un estilo propio. Por ejemplo, Pablo Picasso, pues fue uno de los máximos representantes del estilo cubista. O Andy Warhol, pues creó mucha polémica en su época, porque algunos decían que era un auténtico revolucionario y otros que más o menos, pues que era una auténtica burla lo que hacía, ¿no? Pero nuestro protagonista del concurso es el misterioso artista urbano, y para ello hemos visitado la exposición Banksy, genio o vándalo. Exactamente, es Banksy, nuestro protagonista de hoy en el concurso. ¿Y por qué? Pues porque tiene su identidad, que es su mayor secreto, que lo único que por lo visto se sabe, se ha especulado muchísimo, le han dado muchísimos nombres, apellidos, pero lo único que se sabe bien es que ha nacido en Bristol. Eso es lo que está, y en 1974 además. Pero todo lo demás, hay muchísimo. ¿Y eso por qué se sabe? Pues porque se habrá publicado en algún sitio, ha habido gente que le ha hecho entrevistas, eso es cierto, y hay gente que guarda su identidad porque lo tienen así apalabrado. Pero también hay una cosa que no sé si es leyenda o no, no lo sé, que un día montó un puestecito en la calle. Sí, eso lo comentan, sí. Yo no sé si es cierto, yo creo que no, pero que y hubo alguien, una mujer, que compró un cuadro suyo, un graffiti suyo, por 4 pesetas, y él tomó sus datos y le dijo, acabas de comprar un cuadro que vale, que le dijo, 500 millones de euros. Esa segunda parte no, pero la primera parte que has dicho, que él se puso en un sitio con lo que él había dibujado, eso sí, pero luego ya que lo de la señora lo comprara y que dijera que vale tanto, la segunda parte ya no la sé, pero lo primero sí lo he escuchado. Sí, publicado está, y evidentemente, pero otra cosa es que sea verdad, es que nadie sabe nada sobre Banksy. Bueno, pues yo te voy a decir una persona que sí sabe quién es él. Es el fotógrafo Steve Lazarides, porque él es el fotógrafo oficial, es el que ha hecho muchísimas fotografías. De hecho, fíjate si ha hecho, que ha publicado un libro con las 12.000 fotos de las obras de Banksy que ha hecho en distintas partes del mundo. Porque en su momento esta persona era muy aficionada a todos los de arte urbano, y él seguía a diferentes artistas, y a través de una revista contactó con Banksy. Claro, él se comprometió a que no iba a revelar su identidad, y desde entonces la está siguiendo en todas las cosas que ha ido haciendo fotos. Entonces ahora publica un libro con esas 12.000 fotos, y bueno, pues dice eso, que no, nunca jamás va a revelar la identidad de Banksy, y que si Banksy dijera él mismo quién es, la gente no le creería. Eso es lo que dice Steve. Y dice además que Banksy no es anticapitalista,

samuráis son los guerreros de Oriente, los guerreros de Japón. Los samuráis son uno de los grandes misterios y grandes enigmas, una tradición, una leyenda, un mito verdaderamente extraordinario. Los samuráis, los guerreros japoneses. Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia. Los samuráis es una casta, una élite guerrera al servicio de los daimios, de los nobles locales o del trono de Crisantemo, del emperador, con unas habilidades, como bien has dicho, para la guerra muy acusadas, que se desarrollaron en Japón, en el Imperio del Sol Naciente, durante toda la Edad Media, teniendo en cuenta que la Edad Media en Japón es un periodo que casi se puede considerar que llega hasta el siglo XIX, ¿no? con el fin del shogunato. Y entonces esta es la realidad a la que se enfrentaron, ¿no? Cada uno al servicio de unos nobles y manteniendo esa estructura feudal en diferentes guerras, con épocas de esplendor, con épocas un poco más de vacío. Los samuráis es uno de los temas que se tratan en la revista Historia, en la revista Historia de España y el Mundo. Es uno de los temas destacados, se encuentra en la portada del número de este mes de la revista Historia, que trae como tema destacado, como tema importante, las luces de la Edad Media. Hay un dossier sobre los samuráis en donde nos explican todo. Alberto de Frutos es el autor y nos contaba algo sobre la leyenda, el mito que hay sobre los samuráis. El tema del cine, de la literatura, que hay mucha ficción sobre este tema, pues han dado a conocer una realidad sobre los samuráis un poco exagerada. Lo cierto es que a nosotros, a los seres vivos del siglo XXI, nos parece algo extraordinario la habilidad que tenían, por ejemplo, para utilizar un abanico como un arma de guerra, ¿no? Y esto, una película te lo pone de una forma que es como muy fantástica, pero es cierto que tenían esa formación, esa disciplina, y luego una serie de códigos que a nosotros también, gentes tan descreídas de esta época, pues nos parecen un poco exageradas. Por ejemplo, el suicidio ritual, el seppuku, que luego el nacionalismo japonés del siglo XX, ¿no? Lo hemos visto tantas veces en las películas de la Segunda Guerra Mundial, adoptan ese sistema igualmente. Los soldados, ¿no? Los kamikaze de Japón durante sus enfrentamientos contra los Estados Unidos. Y yo creo que ese halo de misterio era real, era cierto, y bueno, lo que pasa es que hoy en día hemos tendido a exagerarlo y a darle un halo romántico nosotros. Y es que además hay también una historia de los samuráis en España, una historia que nos contaba el redactor jefe de la revista Historia de España y el Mundo. Los samuráis, insistimos, uno de los temas que aparecen en el número de enero, el primer número del año. Sí, hubo una embajada samurái en Sevilla, hace precisamente 400 años. Vamos a celebrar ahora el fin de la embajada, de la llamada embajada Keicho. Y bueno, pues era una expedición comercial en la que había partido de aquí de España a Japón. Luego en Japón se llegó a un acuerdo para traer a una serie de samuráis para, pues, pasmo y sorpresa de la corte de aquella época, ¿no? Viven en Sevilla, particularmente en Coria del Río. Hay muchísimos apellidos Japón hoy en día en Sevilla. Según el Instituto Nacional de Estadística hicimos el cálculo y había aproximadamente 1000. Y bueno, pues fue algo muy sorprendente y muy muy extraordinario para la España de la época, ver aquellos personajes con esos disfraces, ¿no? Digamos, con esos uniformes de guerreros. Y una embajada comercial, la primera que desarrolló Japón, de hecho, fuera de sus fronteras. No, número de la revista Historia, el primer número del año, tema de portada, las luces de la Edad Media, uno de los asuntos que se tratan. Los samuráis. La rosa de los vientos. Señales del fin del mundo. Cada vez hay incendios más peligrosos, más brutales, más enormes, por diferentes causas. Esos incendios están asolando ahora Australia y esos incendios son una de las señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo que, como siempre, analizamos aquí y os contamos con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, felices años 20. ¿Qué me estoy fijando yo en tus gafas psicodélicas años 20 futuristas? marca de la casa. Ya, ya, bueno, míale, qué moderno. ¿Qué tal vuestros años nuevos? Pues mira yo cómo he venido muy Manolo yo. Ya te veo. ¿El qué año? Estos felices años 20. Ah, no, yo como soy chino lo celebro después. Ah, tú eres de, claro. El reptil, tú eres el año de la serpiente. Bueno, pues yo muy bien. Aquí con las pilas cargadas y mañana mucho programa, hasta las 5:30. Es verdad, mañana tenemos hasta programa las cinco y de media. Una a 5:30. De mañana. Una a 5:30. Antes he venido con ganas de hacer programa que tú no querías hacer y yo hasta las 5:30. Es verdad, mañana tenemos programa. Los Reyes Magos. A los Reyes Magos vamos a destrozar. Programación extendida. De como los Reyes Magos. Sí, sí. Cuando repartan todos los juguetes en Madrid, luego cogen la A1. Camino del Norte para seguir repartiendo. Caminito. Van a hacer una parada en este estudio de Onda Cero para dar agüita a sus camellos y les tendremos un tentempié y a lo mejor hasta les entrevistamos. El plátano de Canarias le tenéis que dar. A lo mejor les entrevistamos y todo a los Reyes Magos, ¿te parece? Me parece perfecto. Estaré yo ahí en la puerta Rosa esperando de los Vientos, cuando, programación especial. Antes de las 5:00. La noche de Reyes entre la 1 y las 5:30 de la madrugada. Ahí está la Rosa de los Vientos. Les hacemos control de alcoholemia a los Reyes. Sí. Corre mucho. Que están muy acamellados. Bueno, nosotros vamos a hablar de esas señales del fin del mundo que se están dando en Australia con esos voraces incendios que llevan asolando la costa este y el sur del país, que es tremendo, precisamente donde es más que gente vive, es las zonas más pobladas, desde prácticamente el verano pasado. Es decir, Australia siempre ha sido una zona, un país, donde los incendios, estos grandes incendios siempre ha habido, ¿no? Pero tantos y tan seguidos y tan continuos, pues los expertos están intentando averiguar a qué se debe, cuáles son los motivos, si el cambio climático tiene algo que ver. Hay que recordar que Australia es uno de los países con mayor emisión de CO2 per cápita, es uno de los países más contaminantes por cabeza, por así decirlo, del mundo, aunque su gobierno se ha comprometido a solucionar o a poner coto a poner freno exactamente a esto, pero de momento lo que tienen es una oleada de incendios que está asolando la zona, como decimos, la zona este, la costa este y la costa sur, que es precisamente donde están las ciudades más importantes como Sydney y Adelaida, ¿no? Porque luego el resto de Australia o una gran parte de Australia es una zona también donde es menos poblada, una gran cantidad de terreno no está tan poblado como esta zona. Lo que está ocurriendo, pues desde el mes de septiembre concretamente hay destruidas zonas de donde ya se han perdido más de 1.500 viviendas, donde hay más ya casi cercano a los entre 25 y 30 muertos, y sobre todo muchísimas personas que han tenido que abandonar su zona de vivienda, su zona de alojamiento, y han tenido que ser desplazadas, ¿no? Lo que hasta ahora se lleva quemado, arrasado, son más de 4 millones de hectáreas. ¡Qué barbaridad! 4 millones de hectáreas viene a ser 4 millones de campos de fútbol. Exactamente, una hectárea aproximadamente es un campo de fútbol, es decir, 4 millones de hectáreas. Hay que recordar que en este año que ha acabado recientemente, en los incendios estos que también ha habido en verano en la Amazonía, se quemaron 900.000 hectáreas, que no es moco de pavo, pero mucho menos, 4 millones, ¿no? No, pero fíjate que ya es constante y reiterado, claro. Que lo suyo es que no sé hasta qué punto podrían tener medidas para lo que hay es un agentes, una bomberos, confrontación, no sé, con el primer ministro, con los responsables del gobierno, porque parece ser que se les acusa de no haber puesto los medios necesarios en su momento para evitar estos claro que fuegos, se siga dando. Y que ahora lo que les acusan es de poner parches, es decir, los primeros que se enfrentan a estos incendios evidentemente son los bomberos profesionales, que son relativamente escasos para esta magnitud de incendios, y lo que se está haciendo es pagarles más, darles un plus, y la gran cantidad de ayuda que están recibiendo por parte de miles y miles de voluntarios que no son profesionales. La Marina, las fuerzas de policía, las fuerzas de seguridad también, por supuesto, están contribuyendo, y lo que han movilizado últimamente es a 3.500 reservistas del ejército para combatir esto. Esto son, digamos, las medidas más importantes que ha tomado el gobierno, pero que mucha gente en la sociedad, no solo la oposición, evidentemente, uh-huh, política, sino mucha parte de la sociedad le echa en cara al gobierno que son medidas insuficientes a estas alturas de la magnitud, ¿no? Parte de Australia, pero ¿se sabe cuáles son los motivos? ¿Por qué? Bueno, pues como decimos, Australia siempre ha tenido incendios forestales, ¿no? Pero este año evidentemente son mucho peores de lo normal. En Australia se conoce la temporada de incendios forestales, es habitual, ¿no? Es un país muy boscoso y no es extraño que haya incendios importantes. Esa es una bestialidad. Pero esto es más que una temporada. La causa inmediata parece ser que es el clima, o los expertos creen que es el clima. Se conoce allí un fenómeno que llaman el dipolo del Océano Índico, que es también es conocido como el Niño Índico, el fenómeno, y el niño todos uh-huh los conocemos, pues ahí lo que es el fenómeno, el niño local, por así decirlo, es el Niño Índico, ¿no? Que es el que ha propiciado una temporada, una oleada, un periodo más extenso de calor y de sequía, ¿no? Hay que recordar que también en este periodo de septiembre a finales del año 2019 se han producido un récord de temperatura. El 17 de diciembre se alcanzó un máximo de promedio de 49,9 grados centígrados. ¡Madre y al mía! Día siguiente, solo un día siguiente, se llegó a un grado más, 41,9 grados centígrados de promedio en Australia, que es de promedio es el récord. Y eso que no habíamos quedado en que no existía el cambio climático. Claro, eso parece ser. Y eso lo que, perdona, habíamos quedado en que Australia no existía. Ah, bueno, claro. ¿No te acuerdas? Entonces, si no existe Australia, ¿cómo va a existir el cambio climático? Claro. Lo que hay es este prolongado periodo de sequía que a esto además se ha añadido, parece ser, que algunos de estos focos, de estos incendios, son provocados. Han sido... era una de las cosas que te iba a preguntar, que si habían detenido algún pirómano, alguna persona que esté reiterándose. No hay noticia, porque las autoridades lo que se están ahora mismo preocupando más es, más que de extinguir los incendios, que debido a su magnitud es muy difícil, y lo que se están preocupando es controlar los incendios, es decir, poner barreras a los incendios para que de una forma u otra, bien por las medidas los bomberos y demás personal que llegar a extinguirlos, o que se autoextingan, por así decirlo, se agoten los, claro, los, pero los fíjate, incendios, con estas medidas de contención que entre otras son cavar fosas alrededor de los focos de incendio, uh-huh, para que no sobrepasen, sí, que no se sigan extendiendo, exactamente, cavar las famosas pistas corta incendio que vemos aquí en cualquier país, para que ese incendio no se propague más allá, y entonces hacerlo esto de forma apresurada, y por supuesto agua y agentes retardantes, y sobre todo agentes extintores de agentes químicos para extinguir los incendios. Que te quería comentar que tú has hecho referencia a las casas, a la población, a los humanos que han fallecido terriblemente, pero claro, también sí, hay la que... vida salvaje. Claro, pero tanto la fauna como sí, la flora. La preocupación de las autoridades ahora es salvar vidas humanas. Claro. Porque la magnitud de es tan tan desproporcionada, tan inmensa, que ya no pretenden extinguir los incendios inmediatamente, sino sobre todo poner a salvo las vidas humanas que están en grave peligro, porque, insistimos, es una de las zonas más pobladas de Australia. Australia, en la costa este y la costa sur. Entonces, la prioridad es salvar vidas humanas. Para ello, evidentemente, cuentan con bomberos, voluntarios, policías, los reservistas y también con ayuda del exterior. Han recibido, hay ayuda de Estados Unidos, de Canadá y de Nueva Zelanda, que han enviado brigadas de bomberos para ayudar allí a la extinción de los incendios. Y como tú muy bien dices, ¿qué ocurre con la vida salvaje? Bueno, pues evidentemente es devastador, porque si bien la vida de los seres humanos es muy importante y un ser humano se puede poner de una forma u otra, en la gran mayoría, evidentemente en los casos estos de fallecimiento, pero la gran mayoría sí se ha podido poner a salvo o han sido evacuados de la vida salvaje de estos bosques, pues no es la prioridad, por así decirlo. Y lo que ocurre es que para la vida salvaje las consecuencias están siendo y van a ser en el futuro devastadoras. Hemos visto en televisión las imágenes de estos koalas, que son unos animales muy tímidos con el ser humano, acercarse a koalas salvajes, acercarse al ser humano para que, en cuanto ven para recibir agua, ¿no? Uh-huh. Porque evidentemente no tienen zona donde acudir ni a comer ni a beber. Los canguros, por ejemplo, también pero los canguros tienen, si no están rodeados de fuego, tienen una forma de escapar por su inmediatez, su rapidez en sus saltos, que es escapan más fácilmente si no están completamente rodeados de las llamas. Pero los koalas son unos animales muy lentos en su caminar, en su desplazamiento, y entonces ya se han contabilizado carne de cañón. Casi entre 300 y pico y más de 300, casi 400, más de 400 koalas muertos que ya se han encontrado. Y esas imágenes de la gente rescatando koalas y dándoles de beber porque están totalmente exhaustos, pues hay imágenes terribles que hablan cómo hay seres humanos que se solidarizan con la vida animal, pero la verdad es que las imágenes son terribles. Son terribles, pero no solo eso, sino se estima que ya hay cerca de 500 millones de animales que ya se han muerto solo en el estado de Nueva Gales del Sur, porque claro, estos bosques son riquísimos en vida salvaje, en vida natural, y el problema no es este momento crítico, sino los efectos devastadores en la destrucción de su hábitat. Es decir, los animales salvajes no solo van a padecer este momento crítico, sino la destrucción posterior a largo plazo del hábitat donde ellos habitaban. Hay también un sinnúmero, una cantidad todavía no cuantificada de vacas y ovejas, es decir, de animales domésticos que sirven de ganado y todo eso, que han fallecido por causa de este fenómeno. Y de esta oleada de incendios. Claro, ¿tiene algo que ver el cambio climático? Pues sí. Bueno, pues parece ser que sí. Lo que está claro, a pesar de las temperaturas, la falta de agua, todo CO2, eso parece que contribuye también. El CO2 sí está calentando el planeta, por mucho que determinados políticos en todo el mundo digan que no, ¿no? Pero Australia se ha vuelto, es cierto que se ha vuelto, está constatado. Algunos personajes, pero la ciencia tiene unanimidad absoluta y total, eso, como nunca ha existido en la historia de la humanidad. Indico que algunos políticos y algunas gente relacionadas con industrias contaminantes, precisamente, ¿no? Pero Australia sí está demostrado que se ha vuelto más calurosa en las últimas décadas, ¿no? Y además se espera que continúe haciéndolo, ¿no? Los incendios son parte del ciclo climático en Australia, ¿no? Es algo que tienen incorporado, por así decirlo. Saben que en un país tan rico en bosques, incendios va a haber. Lo que no habían tenido en cuenta o no habían calculado es que este clima tan cálido y tan seco que está padeciendo contribuye a que los incendios cada vez sean más frecuentes y más virulentos, más importantes, más intensos, ¿no? Los patrones climáticos extremos y las temperaturas más altas aumentan el riesgo de incendios forestales y evidentemente les permite a los, una vez que hay un pequeño foco, extenderse más rápido, hacerse grande, mucho más rápido, y abarcar una superficie de terreno seca que reúne las condiciones para que ese relativamente pequeño incendio de forma inmediata se haga un gran y devastador incendio. Y evidentemente el gobierno australiano está muy implicado y parece ser que no ha hecho lo suficiente en su momento como para paliar un desastre natural como el que está ocurriendo. Señales del fin del mundo. Javier Sevillano, gracias. A vosotros. Mañana más positivos. Atención, que mañana tenemos otro programa especial, como siempre, en Navidades, horario extendido. Mañana es la Noche de Reyes y esto quiere decir que además vamos a estar aquí con todos vosotros en la sintonía de Onda Cero Radio entre la 1 y las 5 y media de la madrugada. Entre la 1 y las 5 de la madrugada. La Rosa de los Vientos, toda la Noche de Reyes. Gracias por haber estado ahí. Silvia, Javier. Venga, mañana más.